La lucha por una longevidad satisfactoria continúa siendo un tema de actualidad. En Sierra de Cubitas, en la circunscripción 4, existen grupos de adultos mayores que utilizan la práctica de juegos pasivos como el dominó para mantener la socialización. Gilberto Morgado, que es un entretenimiento y nosotros jugamos aquí entre compañeros, entre hermanos, entre familia y nos divertimos aquí el día entero, sábado y domingo. Gilberto Angarica. Me han dicho que usted es campeón en el dominó. A ver, háblame un poquito de eso. No, yo no soy campeón. Yo estoy entre los buenos, más o menos, que jugamos aquí, nos divertimos. Y realmente jugamos todos los días aquí. ¿Cuáles son algunas de las reglas para ser bueno en el dominó, para ganar? Aquí repetir muchas fichas y jugar con el frente. ¿Y cómo usted ve el dominó? ¿Como un pasatiempo o como un juego para competir? Sí, para mí es un juego para competir. Sebastián Hidalgo. ¿Me dicen que usted es jugador de dominó? Sí, cómo no. ¿Cuántas veces a la semana usted juega? A partir del mediodía, todos los días, hay chance, yo juego un rato. ¿Usted considera que existen reglas para ser ganador del dominó? El dominó, pero también juega la suerte también. A veces tú juegas igual que la pelota, a veces juegas mal y ganas. Convertir la práctica del dominó en una de las formas de entretenimiento de los adultos mayores contribuye a que este grupo etario se mantenga activos ante una etapa de la vida a la que no todos tenemos la oportunidad de vivir. Por eso, el ejercicio de este pasatiempo eleva la calidad de vida. Fue un reporte de Georgina González Meléndez.